¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ¡ay, que te responda! Yo todavía no te he escuchado. ¡Ay, tu pregunta! ¡Ay, no te oigo bien! ¡Ay, porque ando sumergido en tu miedo! Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ay, que te responda. Y yo todavía no te he escuchado. Ay, tu pregunta. Lo más grande de esta noche que se hizo de día. Si saliera el sol, aquí me verías como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Me cabe entre las cejas.